Es hora de... El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. Count it, Andy. Beautiful, beautiful. Long. no fear. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Viral. Hoy, amigos, emisión número 19, temporada número 8, un señor programón dedicado a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, versión instrumental. Redescubriremos hoy juntos la maestría de esta obra maestra. Sean ustedes bienvenidos. Y empezamos como los grandes programas empiezan, con la canción de John Lennon, I'm Losing You. Esta, la versión del álbum Double Fantasy Stripped Down, que la señora Yoko Ono lanzó al mercado en el año 2010 con nuevas versiones de las canciones que originalmente habían sido incluidas en Double Fantasy. Y la realidad es que nos hizo muy, pero muy felices, en particular esta, I'm Losing You. Extraordinaria versión con una claridad en la voz de John que realmente nos hace soñar. Y amigos, quiero comentarles que el pasado 16 de agosto tuve el honor de asistir al programa Eddie Warman de Noche, que se transmite en FM 88.9 de la Ciudad de México, y fue realmente algo extraordinario. La idea era presentar una pequeña sección de Beatles con tantísima buena suerte que el señor Warman me pidió que estuviera ahí con él todos los viernes a partir de las 8 de la noche para poder compartir con todos ustedes un poquito más de lo que es este catálogo, este legado de John, George, Paul y Ringo, que todos sencillamente amamos. Así que ya sabes, si estás en la Ciudad de México, siempre 88.9 en el FM de tu radio, viernes a partir de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. De no ser así, también me puedes escuchar por internet. Me siento muy feliz y muy agradecida con el periodista Eddie Warman, y ahí estaremos. Será una ventana más por la cual podremos tener contacto. Y ustedes ya lo saben, el Círculo Viral se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que ingresen al portal de esta estación, www.impulsarte.com.mx, y disfruten toda la programación, los locutores y lo mucho que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ti. El Círculo Viral también, amigos, tiene una página oficial, esto en Facebook, y lo único que tienen que hacer es ingresar desde sus respectivas cuentas de Facebook, buscar El Círculo Viral, le ponen like, nos dejan un mensaje. Ese es el espacio precisamente que tanto Oscar Lugo, que es el titular de la sección Somos el Quinto Viral, como una servidora, Tere Chacón, tenemos para ustedes. Escríbanos sus saludos, sugerencias de algún tema que deseen que tratemos aquí en la emisión, dediquen unas canciones, en fin, ese es su espacio, y siempre estamos muy contentos de ver lo que ustedes escriben. También tenemos un Twitter, @CírculoViral. Si lo que tú únicamente deseas es escribir 140 caracteres, pues este es el medio ideal. Mándanos tus comentarios, tus saludos, será muy grato recibirlos. Y el día de hoy, amigos, el Círculo Viral te va a presentar, tal como se los dije en el inicio de esta emisión, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el álbum que cambió todos los parámetros de la industria discográfica mundial a partir de los 60s, pero en versión instrumental. Tendremos la ocasión de escuchar la maestría del productor George Martin, el talento inagotable de John, George, Paul y Ringo, escuchando y redescubriendo estas canciones que tanto amamos, y asociadas a este álbum, las pistas que generaron la leyenda de la muerte de Paul McCartney, que fueron realmente a la par. Una gran bola de nieve se desató en 1966 cuando un DJ de Estados Unidos transmitió el haber descubierto pistas que confirmaban la muerte de Paul McCartney, que se basó precisamente en la portada de este álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y para hablarnos un poquito de esta leyenda, de las pistas que se encontraron en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, iniciaremos el programa con Oscar Lugo, a cargo de la sección Somos el Quinto Beatle, que nos hablará de este fascinante tema que además a la fecha es mantenido vivo por miles y miles de personas en el mundo. Nada más dense una vuelta en internet y busquen la leyenda de la muerte de Paul, y hay gente que jura y perjura y vuelve a jurar que es una realidad, que Paul sí murió en 1966. Y bueno, por lo pronto, Oscar Lugo se encargará de platicarnos de estas pistas del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Enseguida regreso yo, les hablo un poquito de los logros de este producto y les presento la parte musical de esta emisión. ¡Qué gusto! ¡Qué verdadero gusto que están aquí! Sean ustedes bienvenidos, empecemos. Este es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band instrumental y además el Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! It's so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love. Hello everybody, this is Paul speaking. Over to John. Over to George, I forgot. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye, Paul. Amantes de la buena música, bitlémanos y bitlémanas de cualquier punto de la tierra, amigos del Círculo Beatle, todos ustedes sean bienvenidos a esta su sección Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo, ya listo para compartir con ustedes estos minutos bitleros llenos de misterio, porque en esta ocasión hablaremos de uno de los temas más importantes, polémicos y sin duda extensos dentro de la Beatlemanía. Definitivamente necesitaríamos, pues yo creo que más de dos o tres programas enteros para hablar bien de este tema. Uno de los mitos urbanos más fascinantes dentro de la cultura popular, y como ustedes pues ya lo saben, en esta ocasión platicaremos pues de las pistas que se encuentran en el álbum más importante de todos los tiempos con respecto a la muerte de un Beatle. Pues así es, estoy hablando de las pistas contenidas en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 sobre la supuesta muerte un año antes de Paul McCartney. Y pues este octavo álbum de estudio de los Beatles es el que mayor pistas provee acerca de este mito, no solo pues por las letras de las canciones, sino por los videos también de los mismos. ¿Qué decir del arte de los discos? Me refiero pues a la mítica portada del Pepper, pero pues ahí no acaba. Recordemos que este álbum fue el primer disco pop de funda doble, entonces estos elementos junto con la contraportada pues nos da un sinfín de alucinaciones acerca de la muerte de Paul en un accidente automovilístico en 1966. Pero sin más preámbulos, mencionemos estas pistas, y para esto pues ya tengo en mis manos el LP del Sargento Pimienta para describirles estos elementos, y los invito a corroborarlos en algún momento porque esto es en verdad fascinante. Pues vamos a analizar rápidamente la portada del álbum más importante de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y lo primero que nos salta a la vista sin duda pues es un montón de gente. Y bueno, ¿qué significa esto? Supuestamente todas estas personas están en un sepulcro en el entierro de Paul McCartney. Y bueno, curiosamente todas las personas que aparecen detrás de los Beatles son personas que fallecieron de una manera trágica o que de alguna manera interpretaban papeles de muerte. Todo tiene que ver con la muerte supuestamente en esta teoría. Pero bueno, analicemos poco a poco los elementos de este álbum. Y en la parte inferior derecha podemos ver a una muñeca que dice Welcome to Rolling Stones en la parte inferior derecha de este álbum. Y bueno, también al lado de la muñeca viene un guante ensangrentado de manejar, esto con clara referencia a Paul, al accidente que tuvo. Y también hay un pequeño carro blanco, supuestamente un Aston Martin, igual al que Paul McCartney estrellaría en aquel aparatoso accidente en 1966. Y bueno, también por ejemplo podemos ver las letras rojas muy grandes que están en la parte inferior que dice Beatles. Esto también podría tener una connotación de que, ¿por qué no dice The Beatles? Porque pues ya no son ellos. Podría interpretarse en que nada más son algunos Beatles, entonces ya no pueden poner los Beatles. Y bueno, ya no eran los mismos, evidentemente, los que el mundo conoció en aquel pues ya lejano 1962. Y un elemento muy muy importante de todo es abajo de estas letras, en la parte inferior también del disco, unas flores amarillas que aparentemente dicen Paul y un signo de interrogación. Bueno, si le echamos mucha imaginación, claro que sí dice Paul y un signo de interrogación, y también puede interpretarse como la funda de un bajo, y zurdo precisamente, igual al que utilizara Paul McCartney durante casi toda su carrera, el Hofner. Y bueno, encima de estas flores hay tres varas que supuestamente significan pues los tres que siguen vivos, evidentemente faltaba uno. En la parte inferior también podemos observar a Shiva, una diosa, la diosa de la destrucción según la cultura hindú, y bueno, claro que está apuntando hacia Paul McCartney uno de sus dedos. Bueno, ya entrando a ellos, podemos hablar que, bueno, John como Ringo, como George están pues de una manera inclinados, no están totalmente de frente a la fotografía, y Paul sí, y de hecho se ve, bueno, como un tanto acartonado. De hecho, pues la tradición dice que es un cartón, no es en realidad una persona, y bueno, ahí significa pues que los tres Beatles lo están como que apoyando en toda esta farsa. Bueno, también podemos hablar de los instrumentos que poseen los Beatles en esta ocasión. Por ejemplo, John, Ringo y George traen pues instrumentos brillantes, si lo podemos llamar así. Tienen trompetas de color dorado, y bueno, Paul es el único que no tiene un instrumento así. Él tiene un instrumento grande, el único que no se utiliza en las bandas de guerra. Entonces, bueno, ahí está otra pista. Supuestamente el instrumento que él debería tener es una tuba que se encuentra en el suelo precisamente. Entonces, bueno, ahí está más que clara esa pista, ¿no? También podemos hablar del bombo de en la portada. Bueno, este tiene una historia casi aparte. Podríamos hablar un programa simplemente de lo que supuestamente oculta este bombo, donde dice Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Si nosotros quitamos la T y la S finales de Hearts al centro de este bombo, justamente abajo viene la palabra Les, que de las letras rojas que ya les había comentado, donde dice Beatles, y abajo vienen las letras amarillas. Entonces hay una figura entre la L y la E de Beatles que se podría interpretar como una I. Entonces, si le quitamos estas dos palabras, dice Here lies Paul, que significa pues que aquí está, ahí está Paul, ahí yace Paul McCartney, muerto evidentemente. Y bueno, también esto que ya es clásico, una palma extendida sobre la cabeza de Paul McCartney, que bueno, es un símbolo de muerte en muchas culturas. Y bueno, si ya entramos bien en materia, pues si ponemos un espejo justamente a la mitad de la palabra Lonely Hearts en este bombo, se ven unas letras totalmente claras y algunos símbolos donde dice One He Died, o sea que uno ha muerto. Y bueno, también en números romanos podría interpretarse una fecha. Entonces, bueno, ya los que se meten muy, muy mucho en esto dicen que es la fecha del 9 de noviembre de 1966, incluso miércoles. Y esto viene en la canción She's Leaving Home, cuando puntualizan bien esta fecha, incluso la hora. Entonces, bueno, supuestamente Paul murió el miércoles 9 de noviembre de 1966 a las 5 de la mañana. Y también podemos ver, por ejemplo, a los Beatles en cera, que están en la parte pues de en medio, a mano izquierda, donde son ellos, su versión joven, con clara expresión de luto, también vestidos de negro, entonces, y viendo hacia abajo. Entonces, bueno, no necesita explicación, ellos están tristes porque Paul está muerto, y bueno, ahí están viéndolo sin duda. Y ahora vámonos con la contraportada, que si recuerdan es completamente en color rojo. Y bueno, vienen las letras de todas las canciones del disco anotadas. En la parte inferior se encuentran los Beatles, se encuentra George, Paul, John y Ringo. Y bueno, Paul es el único que le da la espalda a la fotografía. Entonces, bueno, más explicación no se necesita. Él no es Paul McCartney, supuestamente, en este mito. Y también en la cabeza de Paul McCartney se encuentra la palabra Without You, de la canción Within You, Without You, de Harrison. Bueno, eso quiere decir que están sin él. Incluso también podemos ver la mano de George Harrison que está apuntando a la frase Wednesday morning at 5 o'clock, que es de la que ya estábamos hablando, de She's Leaving Home, la supuesta fecha y hora de la muerte de Paul McCartney. Y al abrir el álbum nosotros podemos ver pues a los cuatro Beatles en un fondo amarillo y con los uniformes pues del Sargento Pimienta, y Paul McCartney en el brazo tiene una especie de estampa que viene con, que tiene las iniciales OPD, que significa Officially Pronounced Dead, según este mito, oficialmente declarado muerto. O también otras versiones dicen Ontario Police Department, que significaría pues el departamento de policía de Ontario. Esto quiere decir que el supuesto reemplazo de Paul McCartney era canadiense y bueno, trabajaba precisamente ahí. Y también podemos ver el papel que contiene el disco, esta funda del material, pues tiene diferentes tonalidades en rojo y esto tiene claro que ver con la sangre supuestamente derramada por Paul McCartney. Y en cuanto a la música, digo, ¿qué podemos decir? Hay que escuchar el disco y si vamos con esa mentalidad de encontrar pistas de que Paul está muerto, bueno, este disco está plagado. Y por ejemplo, en la primera canción, en la del Sgt. Pepper, bueno, hay una frase que no deja pues dudas a los que creen en esto. Permítanme presentarles al único y inigualable Billy Shields. ¿Quién es Billy Shields? Pues efectivamente el reemplazo de Paul McCartney, este señor que aparentemente se llamaba William Shields Campbell, y bueno, de cariño en vez de William es Billy. Y si hacemos un juego con las palabras de Billy Shields, podemos arreglarla de tal manera que dice Billy's here o que Billy está aquí, y bueno, pues ahí está otro de las pistas de que Paul está muerto. ¿Qué tal también en la canción de She's Leaving Home? Que bueno, ya no tiene mucho que decir lo que ya estábamos comentando. Toda la fecha de la muerte de Paul McCartney, más claro, no puede ser. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Por ejemplo, también hay mucho material en la canción de Good Morning, Good Morning de John Lennon, donde dice, nada que hacer para salvar su vida. Nothing to do to save his life. Ahora estás solo, estás en la calle. La gente corriendo por todas partes, son las 5 en punto. Esto claro que tiene que ver con el accidente y cómo pues, las personas reaccionaron al saber que era Paul McCartney. Pero sin duda la canción que despeja las mayores dudas sobre este tema, que aparentemente pues, es la canción del mito, es una de las canciones más importantes y la mejor canción de los Beatles según la revista Rolling Stone, A Day in the Life también de John Lennon, que sin lugar a dudas, bueno, que habla de una manera clara de estos sucesos, y bueno, simplemente necesitamos echarle una revisada al segundo verso de esta canción, donde dice, se voló la mente en su coche, no se dio cuenta de que las luces habían cambiado, una multitud de personas se quedó ahí mirando, habían visto su cara antes. He blew his mind out in a car. ¿Qué más pistas necesitamos? Supuestamente todo encaja aquí en esto que yo les estaba presentando y esto no es nada. Aún faltan pues las pistas que hay supuestamente en las canciones tocadas al revés y demás que podríamos estar hablando horas y horas acerca de este mito y bueno, que en realidad cada quien saca sus conclusiones, entonces ustedes pues ya examinarán y analizarán si en realidad es posible encontrar a un sustituto de alguien tan talentoso como fue Paul McCartney y que sin duda si hubiera sido pues ya fue mucho más famoso y más talentoso que el primer Paul McCartney, porque bueno, seguir una carrera después de eso hasta nuestros años 2013 y que siga dando giras, pues en verdad es pues mejor, resultó mejor que el primer Paul McCartney. Pero aquí están estos elementos y los que tienen la última palabra son ustedes. Muchísimas gracias por su atención, les recuerdo que estamos en contacto en las redes sociales, El Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. El día de hoy, El Círculo Beatle te va a presentar en dos partes el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Seguiremos el orden original del vinil y escucharemos el lado A inicialmente y después disfrutaremos cómo cierra el lado B de esta fantástica obra maestra. He preparado para ustedes unos datos sumamente interesantes relacionados con este álbum, un parteaguas de la industria discográfica mundial a partir de los 60s, que yo estoy segura que les van a asombrar. Porque realmente lo que hizo Sgt. Pepper's fue romper esquemas anteriores e innovar como solo John, George, Paul y Ringo lo saben hacer. Se calcula que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ha vendido desde 1967 más de 32 millones de copias a nivel mundial. Su título original, amigos, era Dr. Pepper's Lonely Hearts Club Band y fue cambiado al título final cuando la banda se dio cuenta que Dr. Pepper era el nombre de un refresco en los Estados Unidos. Se tomó más de 700 horas para grabar el álbum completo y su costo sobrepasó por mucho cualquier producción anterior mundial. La idea de Sgt. Pepper's fue romper con el material previo del grupo e iniciar una forma nueva de mostrar sus composiciones. Además, fue el primer álbum en la historia discográfica que incluyó las letras de las canciones en la contraportada, lo que ocasionó una protesta por parte de la disquera, ya que las partituras con las letras eran negocio exclusivo de las disqueras en los 60. Sgt. Pepper's, amigos, salió al mercado en versiones mono y estéreo el 1 de junio de 1967, aunque en radio fue estrenada el día 20 de mayo en el programa Where It's At de la BBC con todas sus canciones, excepto A Day in the Life, que fue prohibida por los directivos de esta radiodifusora inglesa, que decidieron que la canción contenía una actitud demasiado permisiva en cuanto a las drogas. Por su parte, la versión oficial del álbum, distribuida por EMI en Asia, Malasia y Hong Kong, salió sin 3 canciones que fueron censuradas exactamente por la misma razón, las drogas. Estas fueron With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds y A Day in the Life. A cambio de estas, la disquera incorporó The Fool on the Hill, Baby You're a Rich Man y I'm the Walrus. La foto de la portada de Sgt. Pepper's originalmente sería de un grupo holandés llamado The Fool, pero Robert Fraser, que era el artista encargado de diseñar la misma, pudo convencer a Paul para que Peter Blake la diseñara. El concepto de la portada era sencillo: se presentó a The Beatles como una banda dentro de otra banda, ofreciendo un concierto, tal vez en un parque. Es por esto que The Beatles sin uniformes aparecieron también en la portada, ya que eran parte de la audiencia del nuevo grupo. Blake sugirió presentar en la audiencia un collage. Se les pidió sugerencias a cada uno de The Beatles. John quiso incluir a Jesús, Gandhi y a Hitler. Sin embargo, habían pasado pocos meses desde la famosa frase de "Somos más populares que Jesús" y se decidió que era mejor no incluirlos. George, por su parte, sugirió a puros gurús hindús. Ringo no tuvo ningún interés en sugerir a nadie. Robert Fraser y Peter Blake también sugirieron personalidades. La disquera EMI temía alguna demanda, ya que muchas de las personas que aparecieron en la portada como público de la nueva banda, la del Sargento Pimienta, estaban vivas en ese momento. Así, el representante de The Beatles, Brian Epstein, puso a su asistente a escribirles a cada una de ellas para solicitar el permiso correspondiente. Y amigos, este es el momento. Vamos a deleitarnos con esta belleza llamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en su versión instrumental. Prepárense para relajarse y flotar corriente abajo. A continuación, las primeras canciones, las incluidas en el lado A del vinil Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E iniciamos con la canción del mismo nombre, seguida de With a Little Help from My Friends, enseguida Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, Fixing a Hole, She's Leaving Home y Being for the Benefit of Mr. Kite. Señoras y señores, con ustedes, The Beatles. We'll be right back. El álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ganó 4 Grammys, el mejor álbum del año, el mejor álbum contemporáneo de rock and roll, la mejor portada y la mejor ingeniería en grabación de un álbum de música no clásica, esta para su ingeniero de sonido, el señor Jeff Emerick. Y a continuación, unos detalles curiosos relacionados con el mismo. De la canción When I'm 64, el responsable de los clarinetes fue nada más y nada menos que el productor George Martin, quien agregó este sonido para conseguir un efecto único. Ringo y George no participaron en la grabación de la canción She's Leaving Home, en donde Paul y John cantaron y Mike Leander se encargó del acompañamiento de cuerdas y también de la producción. Las líneas del accidente vial de A Day in the Life se refieren no a la muerte de Paul, sino a la trágica muerte de Tara Brown, un amigo de The Beatles, heredero de Guinness, la cerveza, no los récords, esta acontecida el 18 de diciembre de 1966. Ringo se negó literalmente a grabar la línea ¿Qué haría si cantara desafinado? ¿Me aventarías jitomates? En la canción With a Little Help from My Friends, por lo que John y Paul la tuvieron que cambiar a ¿Te pararías y tirías? Las sesiones de grabación del álbum Sgt. Pepper's iniciaron, amigos, el 24 de noviembre de 1966 y concluyeron el día 3 de abril de 1967. La primera canción grabada fue Strawberry Fields Forever, que finalmente no fue incluida en este álbum y salió como sencillo con la canción Penny Lane, que también salió de estas sesiones. Otras canciones grabadas que no llegaron al álbum final fueron Carnival of Light, un experimento musical de Paul de 14 minutos que todos los beatleros del mundo queremos escuchar, y Only a Northern Song, esta de George, que fue incluida posteriormente en el álbum Yellow Submarine. El orden de grabación de las canciones del álbum Sgt. Pepper's fue el siguiente. Empezaron con When I'm 64 el 6 de diciembre de 66, enseguida A Day in the Life, 19 de enero de 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1 de febrero de 67, Good Morning, Good Morning, 8 de febrero, Being for the Benefit of Mr. Kite, 17 de febrero, Fixing a Hole, 21 de febrero, Lovely Rita, 23 de febrero, Lucy in the Sky with Diamonds, 1 de marzo, Getting Better, 9 de marzo, She's Leaving Home, 17 de marzo, Within You, Without You, 22 de marzo, With a Little Help from My Friends, 29 de marzo, y el reprise de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fue la última en ser grabada para esta pieza maestra. Esto el 1 de abril de 1967. Y este es el momento para escuchar el lado B del vinilo original de este álbum único e irrepetible. Con ustedes, Within You, Without You, When I'm 64, Lovely Rita, Good Morning, Good Morning, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y cerraremos con la canción de John, complementada por Paul, favorita de muchos, que nos habla de un día en la vida, A Day in the Life. Thank you. was fun and we couldn't lose. Times were right, overnight we were headline news. Crazy days and reckless nights. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión del día de hoy del Círculo Beatle. Ojalá la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Qué gusto, verdadero gusto que hayan estado aquí. Gracias, Oscar Lugo, por tu sección. Esto de las pistas de la muerte de Paul, tal como lo comenté en un principio, es una industria que sigue muy viva y que tiene cualquier cantidad de seguidores. No le hagan caso, es única y exclusivamente una leyenda. Interesante, pero leyenda al fin. Y no lo olviden, el Círculo Beatle cumplirá 8 años este 14 de octubre. 8 grandes años en los cuales he tenido la oportunidad y el gran privilegio de estar aquí con ustedes. Hagamos algo grande, va a ser un programa lleno de sorpresas, de regalos, y me gustaría muchísimo que enviaras a mi correo personal terechacon@gmail.com una grabación de tu parte, saludando al público del Círculo Beatle en tantos países de Latinoamérica y Europa, México, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, en donde te presentes, me digas de dónde eres, y también un saludo, será muy muy agradecido. Máximo un minuto de duración, MP3, les repito el correo, terechacon@gmail.com. Celebremos a lo grande, 8 años del Círculo Beatle. Los espero también, página oficial de esta emisión, en Facebook. Entra a tu cuenta, búscanos, ponnos un mensaje. Nos dará muchísimo gusto leer tus sugerencias, comentarios, saludos, dedicatorias. Y claro, si quieres que tratemos algún tema bitlero en especial, pues ese es el lugar. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Within you, without you. Here comes the sun is about you. I know all things must pass, and only love will last. I'll always love the memory of you and me. Every part of you was in your song. Now we will carry on. Never without you. Within you, without you. We're never without you. Within you, without you. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Círculo Beatle 819, agosto 21, 2013.